en Costa Rica. El pueblo indígena Bribri, que habita en el territorio de Cavagra, al sur de Costa Rica, defiende su plena capacidad de decidir sobre el ejercicio de sus derechos y exige que se respete su autonomía y el marco jurídico internacional y nacional que reivindica a esta población. Nuestra compañera Fabiola Pomareda con la información. Yo te la brisa también y de Duriwa. Yo pueblo nuevo. Yo que María Justa. Tlango Duriwa. El Consejo de Mayores Originarios Iriria Techo Huacpa del territorio indígena Iriria Bribri Saca, más conocido como Cavagra, agrupa a personas de los distintos clanes que viven en este territorio. Después de llegar a Buenos Aires de Punta Arenas siguiendo sobre la carretera Interamericana Sur, se llega a un sector conocido como Brujo. De ahí se toma un camino que se adentra en la montaña a mano izquierda, hacia el territorio indígena de Cavagra. Se pasa por los caseríos de Pueblo Nuevo y Las Brisas hasta llegar a San Rafael. El Consejo de Mayores se reunió el pasado 26 de agosto en un rancho rodeado de tablones de madera, techo de zinc y piso de tierra. Está acomodado con sillones viejos, unas cuantas hamacas, una mesa de madera larga y en la pared del fondo pintadas en madera las figuras de los clanes. La reunión se hizo en medio de un fuerte aguacero con truenos y relámpagos. Este grupo de indígenas originarios criticó que las instituciones del gobierno, como el Ministerio de la Presidencia, el INDER, la Fiscalía, los tribunales y el OIJ, no reconocen legalmente al Consejo de Mayores, pero sí a la Asociación de Desarrollo Integral o ADI. Sin embargo, para ellos la ADI no les representa, pues sus dirigentes han tendido a abusar de la población con diferentes estrategias. Además, la ADI está a favor de la usurpación de tierras por parte de no indígenas, afirman, y a favor del proyecto hidroeléctrico de Iquís. Y por eso el gobierno central ha impuesto a la ADI como figura de gobernanza porque juega a su favor. Escuchemos a don Maximiliano Torres Torres, coordinador del Consejo de Mayores. Consejo de Mayores significa Sabribri, Enguyera, Lillo, Techo, Ehuacpa. Significa un grupo de mayores unidos por sus defensas de sus tierras. Aquellos años entonces, cuando nosotros llegamos que los territorios Cavagra no existían, la gente no indígena, ni existía carretera, no existía nadie. Nosotros lo que llegamos acá son los 9 clanes que están ahorita actualmente como originariamente. No hay Cabeca, no hay Mica, Nicaragüense, no hay la gente blanca, no hay. Es lo que hablamos de clanes que existieron aquellos años de Talamanca, volvemos a aterrizar acá a formar un nuevo territorio en cual vivíamos con paz social, los mayores antepasados, y teníamos propia gobernabilidad, aplicábamos las justicias tradicionales aquellos años entonces. Bueno, estamos hablando de que el año tal vez 1920 o 1930. Cavagra se ubica 22 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. Fue constituido legalmente en el año 1956 y tiene una superficie de 27.860 hectáreas. Viven ahí aproximadamente 2.300 personas. El 70% de la población habla el idioma Bribri. Y resulta que el año 78 llega la decreto DINAECO, que era ahorita la asociación, los territorios indígenas y habla de desarrollo. Y eso es lo que ha venido terminando las culturas, valores que teníamos aquellos años entonces. Eso es lo que está hasta concluso las tierras, todos están, ha permitido, el Estado ha puesto 2 decretos, que uno que era la asociación y otro era CONAI. CONAI es un desarrollo que desarrolló en Cavagra el año 1973, habla de derechos de los indígenas, pero resulta cuenta nosotros no vemos como apoyo el derecho, porque eso es otra estructura del Estado que nada que ver. Según convenios internacionales, deben reconocerse las organizaciones autónomas de los territorios. Estamos hablando del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, para el Consejo de Mayores, las políticas del gobierno demuestran que no hay interés en hacer valer la autodeterminación de las poblaciones originarias a través del derecho indígena o derecho propio. En 1973, en Costa Rica se creó por ley la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, una entidad estatal pública que les impone cosas, no representa a las y los indígenas ni les consulta. En 1977 se crea por ley la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo o DINADECO, donde se impone este modelo sicua de organización a su territorio, denunció el Consejo. Habla a continuación don Maximiliano Torres Torres. Nosotros sentimos que la tierra se va a terminar, en el caso terminando mano en los indígenas. Y nosotros como originarios que estábamos antepasados, eso ya no vamos a tener valor, no vamos a tener, ya nos quitaron el valor que teníamos y la gobernabilidad que teníamos, pensando que esos gobiernos locales que existían ahorita, eso nos va a defender. Pero nos vemos que no es así, más bien contrario, nos están eliminando los territorios, nos están eliminando el agua, ya el Estado está pasando, quiere eliminar la cultura de nosotros, va a eliminar la semilla criolla que nosotros tenemos acá, y ya quiere pasar la semilla transgénica. Todo es un movimiento que se están dando acá a los territorios. Aunque la legislación internacional y nacional determina que los territorios declarados indígenas son de propiedad exclusiva de estos pueblos, en Cavagra el 70% de las tierras están ilegalmente en manos de personas no indígenas, según el Consejo. Este grupo de mayores defiende su plena capacidad de decidir sobre el ejercicio de sus derechos. Entonces, a la hora de formar Consejo de Mayores, hace como 4 años, formado por un UA, terminó de formar y establecer seguir sus caminos ancestrales. Él se muere, nos queda a nosotros esta lucha que llevamos con el Consejo de Mayores a continuar sus luchas. A veces podemos lograr la autonomía que nos pertenecía aquellos años que vivíamos de ella aquellos años. Entonces es lo que queremos hoy, establecer de nueva estructura, nuevo camino, nuevo logro de rescatar los valores que tenemos. Entonces nosotros sentimos que ya no vamos a tener esos derechos, por lo cual hoy estamos con esa lucha vivamente aquí en Cavagra. Detrás del salón donde transcurre la reunión hay otro rancho cónico, que es la cocina, y a la par se ven los restos del usure que les quemaron. El usure o casa cósmica Bribri representa la casa de Sibó y era un centro espiritual. Para construirlo, la gente de Cavagra tuvo que reaprender la tradición porque su último templo ancestral lo perdieron hace 60 años. Para esto hubo un intercambio de conocimientos entre personas mayores y jóvenes de Talamanca y Cavagra. El proceso fue liderado por el Consejo de Mayores con apoyo del Ministerio de Cultura, la Universidad Estatal a Distancia y la Asociación Ditso. Fue inaugurado en marzo del 2015 con una gran ceremonia tradicional. El usure se convirtió en el lugar donde los awá, que son los médicos y sabios tradicionales venidos de Talamanca, daban servicios de salud. Pero en febrero de este año, alguien le prendió fuego, dejando solo cenizas y ramas. Esto fue un día después de la recuperación de una finca usurpada por la no indígena Heidi Mora Zamora en Palmira. Luego, en abril, las y los indígenas que estaban recuperando esa tierra en Palmira fueron atacados con armas de fuego y machetes por una turba de terratenientes y sus peones. El Consejo de Mayores quiere que el gobierno diga cuándo va a resolver esta agresión y la quema del usure, para que no queden impunes. Al anochecer, finalmente paró la tormenta. Escuchemos ahora a don Gumercindo Torres Torres, también integrante del Consejo de Mayores de Cavagra. El Consejo de Mayores fue fundado el 2012. Cuando nosotros ya estábamos abandonados, ya estábamos apaleados por la organización del ADI, aún los mismos indígenas hincados en la organización nacional, y entonces no nos comprendió, no nos vio bien. Entonces don Maximiliano decidió exceder un lote aquí, los planes de los octavos clanes, el propósito de ellos y la fundación de ellos es defender el derecho, los derechos que les merecen a cada uno, y no maltratarnos y no pelear y no provocarnos con bebedera de licor o de chicha, y más tarde nos agarramos y va de multa y va de la ley, en vez de estar más unidos. Es lo que estaba afrontando yo, porque eso es lo que de verdad nosotros vemos. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda.